Luces, cámara, sonido, acción. RCR presenta Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a otro programa, a otro Cinema Dial. ¿Cómo estás, Yohami? Muy bien, Rafael. Como todos los sábados, aquí llevándoles toda la información sobre el séptimo arte, porque estamos en Cinema Dial. ¿Dónde escuchas? Lo que vas a ver. Estamos escuchando la banda sonora de Priest, El Vengador, una película que tiene ya tiempo en cartelera. ¿Ya la viste? Of course. Y es buena. A mí me parece que el póster de esta película es muy parecido al de La Hora Cero, lo habíamos comentado y todo, ¿no? Es como la parca futurista. Sí. No, pero bueno, de eso va, del futuro y algo así. Es un futuro post-apocalíptico. Okay. Quienes no hayan leído, no tengan mucho de la película, la reseña está en nuestro blog cinemadial.blogspot. Ah, entonces debería ir a leerla porque ni siquiera he hecho eso. Pero es muy buena realmente. Yo creo que tiene un aporte interesante porque de hecho está basada en un cómic coreano que allá se les conoce como el manhwa. Y así con ese nombre, entonces tiene un futuro posapocalíptico donde el ser humano lucha contra los vampiros y los sacerdotes, lejos de andar orando y ser hombres de paz, más bien son guerreros. No, imagínate, interesante. Y es una trama bien, bien divertida con Paul Bettany, que lo recordamos en Legión de Ángeles. Él se quedó en el tema religioso, o sea, ya fue San Miguel, ahora es un sacerdote. Y Carl Urban interpreta al villano, un villano que tenía tiempo que no se veía en el cine con tanta fuerza y tanto impacto en la audiencia. Bueno, y tienen ya el resumen bien completo de Rafael. Para completarlo pueden entrar ya como los invitó al blog. Y bueno, nosotros vamos a comenzar este programa. Faltó algo. ¿Qué? Que fuimos cortesía de Blancica. Ah, bueno, muchísimas gracias a la gente de Blancica que nos invitó nuevamente a este estreno. Ahora vamos a hablar de cine nacional. Y siempre que hablamos de películas y películas, también hablamos de cómo se hace. Uh-huh. Pero ahorita que ya están próximas las vacaciones, vamos a hablar con alguien muy especial que tiene unas actividades para los niños. ¿A quién tenemos por ahí, Rafael? Ya va, ¿qué tenemos que hacer? El llamado de esta semana. El llamado de la semana, que es para nuestro amigo José Luis Guzmán, director de la fábrica Lumière, que lo tuvimos aquí hace ya un año casi exactamente. Bienvenido, José Luis, a Cinema Dial. ¿Cómo te va? ¿Cómo están, muchachos? Hola, Rafael. Hola, Johanny. Bueno, aquí presentando la segunda temporada del taller de cine para niños. A ver, y cuéntanos, ¿cómo va este año ese? La fábrica Lumière. Ese nombre tan impactante. Sí. Sí, sí. Bueno, este año, a diferencia del año pasado, el taller se va a dictar durante todo el día. El año pasado, como fue nuestra primera edición, lo hicimos un poco más tímido y lo hicimos mediodía. Claro, tuvo tanto éxito el taller que este año decidimos hacerlo durante todo el día. Esto van a ser 2 semanas en las cuales los chamos van a aprender a ser cineastas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Van a ser los directores, los técnicos y los actores del futuro. Le vamos a dar las primeras herramientas en las cuales ellos van a hacer una serie de actividades, juegos con temática cinematográfica, en lo que ellos van a ir aprendiendo la técnica cinematográfica como tal. Oye, qué bueno. Y cuéntanos un poco, ahora que tienes que, va a ser todo el día, ¿cómo plantean, qué estrategias traen? Porque trabajar con chamos, ya lo planteamos en el programa hace un año, no era nada fácil. ¿Cómo no te enfrentas ahora con esa marea de jornada completa? Eso sí es una temática cinematográfica. Sí, ¿Cómo, ¿cómo van a hacer? ¿Con qué estrategias? ¿Qué cosas nuevas traen ahí? Fíjate, manejamos los temas generales, si son igual que el año pasado. Un primer tema, o sea, una primera semana, que es un primer módulo, lo vamos a tratar sobre el cine mudo. Vamos a hacer una serie de actividades en las cuales los chamos van a aprender los orígenes del cine, todos aquellos jueguitos de ilusión óptica que impulsaron a los científicos de la época de hace más de un siglo a crear lo que fue la primera cámara de cine, pues, y lo que después se convirtió en la industria cinematográfica. En esta oportunidad vamos a hacer muchos más juegos, vamos a trabajar con más jueguitos, vamos a realizar más juegos de ilusión óptica como taumatropos, zootropos, vamos a obviamente al final de esa semana vamos a hacer una película en cine mudo. Obviamente, como aquí ya están todo el día los chamos, vamos a tener más tiempo de desarrollar historias un poquito más detalladas, pues. El año pasado, si bien nos fue muy bien con las historias que hicimos, que al final le voy a dar los links para que todas las personas, todos sus radioescuchas, vean todas esas películas que hicimos el año pasado, este año vamos a tener un poco más de tiempo para como saborear más lo que es el proceso cinematográfico en sí. Recuerden que esto siempre va a ser utilizando actividades divertidas, porque estamos hablando de niños de 7 a 12 años que van a asistir a este taller. Ok, José, entonces yo voy, dejo a mi hijo y lo busco ya en la tarde, ¿no? En la tarde. Y sí, tengo que llevarle su comida, ustedes se las dan. Fíjate, el taller es de 8:30 a 4:30 de la tarde, en el Centro de Arte Los Galpones, en Los Chorros. Aquí esto va a ser un day camp, como va la estructura es igual a la de cualquier campamento en vacaciones, pues. Okay. El tema del almuerzo, estamos ofreciendo la oportunidad a los padres de llevar su almuerzo, el llevar el almuerzo a los chamos, porque sabemos que muchos niños tienen necesidades especiales para sus comidas. Y no todos comen cualquier cosa. Exactamente. Sin embargo, ofrecemos también el servicio de catering que nos hace la comida a nosotros, a los facilitadores, que si el papá lo requiere, bueno, lo anotamos en esa lista y los chamos también tienen su almuerzo ahí. Aparte de eso, si lo que sí es fijo, van a ser dos meriendas, una en la mañana y una en la tarde. Okay. Y bueno, como siempre, agua siempre disponible para los chamos, ahí nos vamos a divertir mucho. Aparte de eso, siempre vamos a tener unos pequeños recesos en donde los chamos van a jugar un poquito por 10, 15 minutos y liberarse un poco de... Sí, sí, del estrés cinematográfico. Exacto. Sin embargo, ellos siguen jugando, la experiencia del año pasado, ellos siguen jugando a ser cineastas, ¿no? Que es lo más chévere, pues. Claro. Y lo bueno de la experiencia del año pasado es que nos quedamos sorprendidos porque los niños aprenden súper, súper rápido. Ya al final de la semana están manejando términos cinematográficos, ellos mismos proponen planos, proponen escenas, es súper, súper enriquecedor, y la verdad que sinceramente el año pasado no pensábamos que los chamos iban a absorber tanta información en tan poco tiempo, de verdad. Claro, José. ¿Y cuántos niños esperan? ¿Para cuántos están dispuestos estos talleres? ¿Cuántos facilitadores son? Fíjate, el taller tiene un cupo limitado. Recuerda que estamos trabajando con equipos técnicos que requieren atención. Uh-huh. Aparte de eso, también estamos creando historias, estamos trabajando con creatividad, y los cupos los tenemos limitados hasta 20 niños por semana. Disculpa la otra pregunta que se me... ¿Cuántos facilitadores son? Somos tres facilitadores, los cuales siempre estamos ahí con los chamos, hacemos varios grupos, de repente tres o cuatro grupos de chamos, de cuatro a cinco chamos, y ellos van ahí pasando por estaciones, mientras que los otros van haciendo otras actividades. A mí se me olvidó comentarte que la segunda semana ya trata sobre efectos especiales. Esta semana es súper divertida porque ellos van a trabajar con trucos de cámara, van a aprender a hacer trucos de cámara, van a aprender también a utilizar la pantalla azul, o la pantalla verde, o sea, el blue screen, pues. Uh-huh. Su historia va a estar basada en efectos especiales. Oye, pero qué bueno. Es bastante interesante. Además, José, hablaste que es por semana. ¿Cuántas semanas va a durar en total? Va a durar 2 semanas. La primera semana está desde el 25 de julio hasta el 29 de julio. Y la segunda semana va a comenzar el 1 de agosto al 5 de agosto. Y los niños que ya participaron el año pasado, ¿cómo tienen? ¿Van a estar más avanzados que los que empiecen de cero? ¿Cómo sí, claro, van a manejar eso los que ya saben, con los que llegan sin saber un carricito de nada? No, buenísimo, porque los que ya tienen una experiencia previa, ajá, nos ayudan también a explicarle a los otros chamos que están llegando como que nuevecitos, ¿no? Y para ellos es súper divertido. Te lo digo porque también nosotros tenemos la modalidad de práctica libre. La práctica libre la hacemos también en el taller, en el Centro de Arte de los Galpones, los domingos. Okay. Y en 2 horas nosotros creamos una película. Claro, es un corto cortico. Yo le digo corto cortico porque dura entre 2, 3 o muchas veces 4 minutos, es mucho. Pero hay chamos que reinciden en esas prácticas libres. y la verdad que es bien chévere porque ellos se animan, ¿no?, y ayudan a los demás cómo hacer las cosas, se sienten que ellos, claro, como saben un poquito más, pueden ayudar a los otros, ¿no? Claro, y no, y ya que amplían el horario, yo creo que los padres se sienten ya como que más cómodos sabiendo que lo dejan ahí todo el día y va a estar seguro en un solo lugar sin estarlo paseando por toda Caracas. Claro. Y que va a estar haciendo algo que lo va a nutrir y lo va a enseñar a hacer lo que le gusta, pues. Sí, sí, sí. De hecho, una de las premisas principales, pues, de nuestro taller es reforzar estos valores que sean en casa y en el colegio, ¿no? Que lo que es responsabilidad, trabajo en equipo, compañerismo, todos estos valores que la industria cinematográfica inconscientemente tiene, cuando todos los que hemos trabajado de una u otra manera en lo que es la industria del cine o la televisión, tenemos que aplicar esta serie de valores, ¿no? Los cuales son súper importantes en la formación de los chamos. De verdad que es un taller que funciona divirtiéndote, aprendiendo y, bueno, reforzando los valores que ya en casa nos enseñan, ¿no? Claro, José, otra preguntita. Cuando termine el taller, ¿van a hacer como el año pasado una presentación para los padres, para que vean los videos que hicieron sus hijos? Sí, está planteado. Recuerda que el año pasado entramos fue un DVD con el resumen de la semana, con todas las actividades que se hicieron día por día, y la película final. Este año igualmente se va a entregar un DVD y estamos en conversaciones con el Centro de Arte de los Galpones también para escoger un día en los cuales ellos tienen una modalidad de cine a cielo abierto. Entonces, bueno, poder tener un pequeño cine a cielo abierto para ver las dos películas que se hicieron en la semana y mostrárselo a los padres, bueno, y al público en general. Ok, ¿el niño que solo quiera estar una semana o quiera estar en las dos semanas puede hacerlo? Sí, claro, los módulos no son relativos, por decirlo de alguna manera, pues. Cada módulo es independiente y, de hecho, si un chamo llega en el segundo módulo, no va a interferir en sus conocimientos con el segundo, pues. Bueno, José, ahora cuéntanos cuánto cuesta este curso, cuáles son los requisitos que tienen que tener los niños, si tienen que llevar algo en especial. Entonces, sí, para que ya los padres, ahora sí, la parte que les van a sacar el lápiz y papel. Exacto. El nudo de la historia. Sí. Mira, el taller, te recuerdo, es para niños de 7 a 12 años. Los chamos no tienen que llevar absolutamente nada, sino sus ganas de divertirse. Ellos no van a llevar ni cámaras ni ningún equipo técnico. Nosotros ponemos todos esos equipos técnicos, ponemos las meriendas. Como te había comentado, está la posibilidad de pedir el almuerzo con nosotros o los padres llevar el almuerzo de los chamos. El taller en un principio tiene un costo de 2.100 bolívares fuertes durante cada semana. Okay. Sin embargo, tenemos varios planes de pronto pago, los cuales se hacen el pago antes del 30 de junio de este mes, tienen un descuento bastante bastante significativo, bastante chévere, pues atractivo. Y también hay un descuento para hermanos, aparte del descuento pronto pago, ¿no? De todas maneras... O sea que si son dos o tres, es mucho más económico para el claro, papá. Claro, claro, claro. Y aparte de ese descuento de por volumen, por decirlo de alguna manera. De combo, por combo. Exacto, por combo, está este pronto pago que es antes del 30 de junio. Okay. Entonces, antes del 30 de junio, si los padres tienen la posibilidad de pagar el taller o reservarlo, bueno, tienen varios descuentos. No te los cuento porque es un poquito enredado. Entonces, los papás... Es mejor que se comuniquen con ustedes. Exacto. Los papás, cuando se comuniquen con nosotros, nosotros les enviamos un email con una tabla donde están esos descuentos con las cantidades específicas. Yo recuerdo la cantidad general, pues la que... Como que la entrada sin preventa. Exacto. Y luego están las otras, que bueno, que sí, los otros descuentos, que si nos llaman, nosotros les enviamos el email con esa información. A ver, José Luis, danos las señas, página web, Twitter, ¿dónde les pueden escribir? Número Mira, telefónico. También. Sí, comenzamos con el número telefónico. El número telefónico con que se pueden comunicar con nosotros es el 0416-702-9555. 0416-702-9555. Nos pueden escribir a info@lafabricalumiere.com o a info@ccdproducciones.com, a esos dos emails. Nos pueden buscar por Facebook y nuestra página web es www.lafabricalumiere.com. Perfecto, ahí tienen dónde encontrarlos. Exacto, si no nos encuentran, Twitter? Bueno, también podemos hacerle señales de humo. Mira, ¿y el Twitter? En Twitter, ¿verdad? Nuestro Twitter es @fabricalumiere. @fabricalumiere. Ah, bueno, ya ahí tienen, amigos oyentes, para que usted vaya y bueno, ponga a su chamo a hacer cine. Y bueno, quién sabe, en el futuro tenemos un próximo gran director, un George Lucas, un Steven Spielberg aquí. No, un Alberto Arbelo. Claro. Ya Alberto Arbelo. Roman Chalbó, chico. Está bien, pues dale. Siempre yéndote para los Yankees. Un buen director venezolano, claro, que bien. Nos haga que ser reconocidos en el exterior. José Luis, muchas gracias, vale, por este contacto con Cinemadial. Bueno, sabes que esta es tu casa y bueno, mucho éxito. Gracias, muchas José. Gracias, y bueno, gracias. Más adelante tal vez nos volvemos a comunicar contigo para recordarles a las personas que tienen este taller para las vacaciones. Claro que sí, están cordialmente invitados para estas dos semanas de taller, para que pasen por allá, vean lo que estamos haciendo. Y bueno, eso, lo que te estaba contando, ¿no? Que de una u otra manera estamos formando a esos directores del futuro, ¿no? Así es. Directores, y no solo directores, técnicos, camarógrafos, actores. Y lo más importante, no solo está formando directores, está formando creadores, escritores, directores. Exactamente. Todas esas ideas maravillosas que tienen los chamos. Miren, chicos, una última cosita, les puedo dar una información que tengo aquí de última hora. ¿Cómo no? Están haciendo señas también por acá. Dígala. Está el taller también, la segunda, tercera y cuarta semana de agosto se va a realizar también en San Antonio de los Altos. Esto es súper chévere para la gente de los Altos Mirandinos, porque estamos en alianza con la gente de Casa de Campo La Trinidad. De todas maneras, si quieren más información por nuestros contactos que les acabamos de dar, también puede la gente de los Altos Mirandinos se puede averiguar, porque vamos a hacer también el taller por allá en San Antonio de los Altos. Ah, bueno, ahí está, sin excusa. Ya tienen más chance para que esos chamos cineastas vayan a la Fábrica Lumière. Bueno, José Luis, ya nos tenemos que ir al corte. Muchas gracias por habernos atendido, Ale. Muchas gracias a ustedes. Chao, Giovanni, y chao, Rafael. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, amigos oyentes, ya ustedes saben, usted quiere a su chamo que le gusta el cine, que es apasionado, es cinéfilo y quiere hacer sus películas, ahí está la Fábrica Lumière, para que se involucre con este mundo maravilloso que es hacer cine, llevar las ideas al celuloide, a la gran pantalla, con esa pasión que solo el séptimo arte tiene. Nosotros vamos de inmediato a una pausa publicitaria y ya regresamos con más de Cinema Dial. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Continuamos, amigas y amigos, aquí en Cinema Dial. Y antes de seguir hablando de cine, yo tengo que agradecerle a todas las personas que me escribieron felicitándome en mi cumpleaños, que Luis Enrique no se acordó. Que me escribieron por el Twitter, y gracias a un tweet que mandaron aquí mi equipo de producción desde Cinema Dial, bueno, me felicitaron, así que muchísimas gracias a todas las personas. Felicidades. Fue como regañado eso, ¿no? Sí, bueno, está bien, pues. No, vale, felicidades, un abrazo para ti, bueno, cumples muchos más. Gracias. Bueno, este momento fue cortesía de... Ahora... Les vamos a hablar sobre una película que llega a las carteleras de cine venezolana, una película nacional, con talento nacional, una historia muy nacional, de hecho, y no es otra que Días de Poder. Se estrenó ayer viernes, y otra producción venezolana que acompaña ya entonces a Cortos Interruptos, Reverón y El Último Cuerpo, si no me equivoco, está en algunas salas todavía. Sí, hay que destacar. Y sea, Samuel. Samuel queda en algunas salas, sí. De hecho. Claro, ¿son cuántas? Cinco. Creo que Samuel solo queda ahorita en el Milenio, por supuesto, Cines Unidos. Pero habría que rectificar, por cierto. Olvidé de ver Cortos Interruptos. Genial. Quien no la haya visto, vaya. ¿Sabes que hay un dato curioso de Cortos Interruptos? Porque, si se fijan, el afiche es como cómics. Sí. Y muchas personas me han dicho, ay, que sacaron una película venezolana que es animada. Y yo, ah, Me quedé así, yo no, tal vez están confundiendo con Romeo y Julieta, algo así, que es creo que la única animada que hay ahorita en cartelera. Sí. Pero no, no, es venezolana y sale como un Cristo. Y yo, ah, es Cortos Interruptos. Y está buena la idea del concepto porque está, eso está trayendo la atención de las personas. Y cuando entran no salen decepcionados porque ven algo muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados y salen complacidos. Es una campaña de mercadeo así... Fuerte, fuerte. Bien, bien extraña, pero muy buena, de verdad. Felicitaciones a todo el equipo. Así es. De hecho, varios de sus directores han colocado su avatar en Twitter con esa... con esa imagen. Exacto. Sí. Y que son muy, muy famosos. Así es. Bueno, continuando con Días de Poder. Esta es una película, la última producción del director Román Chalbó. Y bueno, es una historia que nos lleva 50 años atrás, con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y es un proceso donde uno de los dirigentes de esa resistencia que luchó contra la dictadura pasa a estar en el poder y todos los cambios que le lleva este proceso, ¿no? De estar de ser un agente de la resistencia pasando las duras y las de Caín, como se dice, a estar en las esferas de poder manejando lo que son las estructuras de policía, de justicia y bueno, de una cantidad de cosas que llevarán a un desenlace interesante. Pero yo no les digo más, vamos a escuchar las palabras de Román Chalbó, uno de los maestros. Quien tuvo, Rafael, el placer de entrevistarlo la semana pasada. Sí, en el preestreno. Cuando hicieron la presentación para la prensa. Y bueno, Cinema Dial no podía perderse esta oportunidad y ahí estuvimos. Bienvenido a Cinema Dial, maestro. ¿Cómo se siente? Bueno, muy feliz. La película me ha gustado mucho. He visto las reacciones de la primera gente que la ve, que es muy importante. Y estoy muy contento. Nos comentaba que este es un guión que estaba engavetado, que tenía tiempo. ¿Cómo fue ese reencuentro con la memoria del pasado, con esos sentimientos que se mueven cuando usted lo escribió con José Ignacio Cabrujas hace tiempo? ¿Cómo fue ese reencuentro? Bueno, fue extraordinario. Primero porque no solamente encontré este guión, encontré 5 guiones más. Y entonces los leí todos. Y fueron unos guiones que escribimos Cabrujas y yo en los años 60. Y bueno, José Ignacio y yo nos queríamos mucho, éramos grandes amigos. Desgraciadamente él ya no está con nosotros, y al leer esos guiones, bueno, se me salieron las lágrimas de pensar que era un gran amigo que desgraciadamente se ha ido y no está, pues, pero está con su arte, que es lo maravilloso. Coméntanos un poco aquí, Abuelo Rasante, Días de Poder, ¿de qué va? Para que nuestros oyentes lo sigan sin... Bueno, es un padre que llega al poder y el hijo que está en la universidad está en contra, entonces es una lucha de ideología entre padre e hijo. Cosa que sucede muy a menudo en toda la historia de la humanidad, no solo en Venezuela, sino en muchas partes, ¿verdad? Esos encuentros familiares donde una gente piensa de una manera y la otra persona de otra. Esta película nos lleva a escenarios de 50 años atrás. ¿Cómo fue recrear esa Venezuela, no solo en el plano afectivo, sino recrear esos escenarios, encontrar otra vez todas esas cosas, esos detallitos que la película tiene? Bueno, eso es un trabajo de producción, de dirección, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo, lograr recrear la época. Igual hicimos con Zamora, que era todavía más difícil porque había que construir todo y realizar todo el vestuario. Pero bueno, estamos muy contentos con los resultados. Finalmente, maestro Chalbó, un saludo a los oyentes de Cinema Dial para que vayan a ver Días de Poder. A todos los oyentes de Cinema Dial los invito a que vayan a ver la película Días de Poder, que se estrena el viernes 3 de junio en los cines. Bueno, esa era la voz del maestro Román Chalbó, de que a pesar de los afectos o divergencias que se pueda tener con él, hay que reconocerle que es un pilar fundamental en el mundo del cine nacional. Bueno, tú que la viste, porque yo de verdad no la he visto, ¿qué te pareció la película? Sin ser nada spoiler, y con esto me refiero a que no nos vayas a dar datos que nos vayan a arruinar después la película a nosotros. Bueno, fue el mayordomo, no vale. Chiste malo, pues. Tenía tiempo que no decía un chiste malo en cinema. Mira, el asunto, la película, como ya te dije, nos lleva 50 años atrás. Está contada de una manera muy interesante porque nos plantea la evolución de los personajes en varios tiempos. De hecho, creo que es destacable la labor de la dirección de arte que la hizo Asdrúbal Meléndez, y siempre acostumbramos verlo frente a la pantalla, que en este caso él asumió lo que es estar haciendo la dirección de arte, recrear esa Caracas de los años 50 y 60. La historia está ambientada entre el 58 y el 61. ¿Y de verdad se cumple esa ambientación? Sí, sí, en mi opinión quedó magistral porque, y es lo que decía el maestro Chalbó en la rueda de prensa, él comentaba que Asdrúbal era uno de los que pintaba letreros en la Universidad Central. Entonces fue como destapar una caja del tiempo y fue como apelar a tus propios recuerdos para recrearlo. Que es el detalle, ok, yo pienso que tú en Zamora puedes tener muchas referencias históricas, pero no hay nadie que haya vivido en esa época y te diga, mira, eso no era así. En cambio, sí, en este caso sí. Lo que tal vez le interese al público saber y para motivarlos a ir a ver, ¿es más de lo mismo o tiene alguna pincelada que la hace diferente a este tipo de historias? Mira, lo que nos dijo Román ahorita en la entrevista es muy cierto. Plantea una lucha entre el pasado y el presente, entre los ascensos al poder y las caídas. Pero yo creo que es importante también, y ya esto es una opinión personal, que destaca que la historia es cíclica. La historia es cíclica y ok, tú estás hoy en el poder, mañana lo vas a estar, pero no puedes sacrificar tus afectos, tus lealtades y tu cariño, mucho menos los familiares, en función de esto. De hecho, esto es lo que le pasa al personaje principal, que es Fernando Quintero. Y vamos a escuchar ahora el audio de Gustavo Camacho, que es el protagonista, por cierto, su primera protagonización. Ok, qué pero bueno. Vamos a dejar que Gustavo nos diga. Nos encontramos con Gustavo Camacho, protagonista de Días de Poder, un personaje realmente interesante, un personaje que va de cambios. Pero dejemos que sea el propio Gustavo quien nos hable, que lo hemos emocionado en este preestreno. Bienvenido, Gustavo, a Cinemadial. Estoy muy contento porque hace un año y tanto hicimos la película y hoy estoy viendo el producto. Me senté en esta sala como un espectador y realmente todavía estoy erizado, te lo juro, porque no estoy hablando particularmente de mi trabajo, estoy hablando del producto final. Es extraordinario, se ve que se puso un amor increíble, una dirección, el director propiamente, me refiero a Román Chalbó y me refiero a la dirección de arte, extraordinaria, los actores, no, de verdad que estoy súper contento y emocionado. Sé que esto va a tener un éxito, un éxito infinito, y espero que así sea. Y te hemos visto desde la televisión hasta el cine, pero esta es tu primera protagonización, tenemos entendido, que estás así ya asumiendo el rol de un personaje, Fernando, muy fuerte. Sí, es mi primera protagonización, me sentí súper afortunado de haber sido elegido entre 7 grandes amigos, bueno, 6, porque yo soy el séptimo, extraordinarios actores. Bueno, tuve la fortuna de ser elegido, y una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo, una vez que te montas en ese barco, pues tienes que empezar a remar. Así sucedió desde el día que desde que empecé a leer el guión hasta el último día, le puse todo mi corazón, todo mi amor, y espero que se haya visto reflejado en la pantalla. Coméntanos un poquito de lo rasante, ¿cómo es Fernando Quintero, tu personaje? Fernando Quintero es un tipo extraordinario, realmente unos sentimientos nobles, hermosísimos, un luchador, un líder, ¿verdad? Un líder revolucionario, que él asumió el poder institucional, apoyado por supuesto por su, pero bueno, primero por su tolda política, que eran los adecos de Acción Democrática, y por supuesto un respaldo del pueblo increíble. Lo lamentable, obviamente, de alguna manera, con este personaje, es que él traiciona sus ideales, por los que tanto había luchado inicialmente, y por eso es que viene ese encontronazo, por decirlo de una forma, ese encontronazo con su hijo, con Efraín Quintero, que tanto lo ha respetado, que tanto ha creído en él, y que de repente ve que su padre ahora no es lo que era. Por supuesto que se pone en contra, porque Efraín es, de cierta manera, Efraín era la copia de su padre, pero él siguió siendo auténtico. Efraín sí no traicionó lo que su padre tanto le enseñó. Entonces, claro, eso desencadena esta gran enfermedad de Fernando Quintero, y desencadena esta ruptura entre padre e hijo, que lo lleva a él a asumirse. Y que es el nudo de la película, que es el centro del corazón. Es el centro del corazón de la película. Bueno, finalmente, Gustavo, mandale un saludo a los oyentes de Cinemadial por Radio Caracas Radio. Invítalos a que vean Días de Poder. Por supuesto que los invito. De la gente, de los oyentes de Radio Caracas Radio, pues vayan a ver la película. Vengan a la película, de verdad les va a gustar muchísimo. Es un producto hecho con mucho amor, así que así mismo sé que van a recibirlo. Bueno, y ahí tenían la invitación de Gustavo Camacho, el protagonista de la película venezolana Días de Poder. Con esto nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Cinema Dial. Estamos presentando Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. El cine se está escuchando en RCR por Cinema Dial, con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Volvemos aquí en Cinema Dial, estamos conversando sobre la película Días de Poder, una historia que tiene mucho, no se puede negar, tiene mucho contenido político, pero vale la pena verla por toda esta, todo este asunto de la historia cíclica, ¿no? De las cosas y de cómo pueden cambiar las personas al llegar a ciertas esferas. Había gente en la sala que hubo un momento en que se incomodaron mucho por el tema político, lamentablemente, o sea, el cine se ve afectado por esta cuestión, pero bueno, ese es el punto en el que no debería llegar. Claro, claro. El cine es para ir a disfrutar, para ir a distraerte, poner a volar tu imaginación, no uh-huh. No hacer comparaciones con la vida real. A veces se presta, exacto, porque es imposible desligarse con lo que uno vive día a día, pero la idea es ir, pasarse el switch y después salir contento y satisfecho o molesto y destrozar la cinta, pero hay que ir a disfrutarlo y uno olvidarse de los problemas. Así es. Esa es la principal meta del cine y que hay que verlo de esta forma porque si no, nos vamos a volver locos literalmente. No, yo te digo algo, yo creo que el público que más puede disfrutar esta cinta, aparte, uno porque para ver la historia, okay, va a ser esos padres o abuelos, esa gente que vivió esa época de la transición luego de la dictadura. Creo que va a recrear muchas cosas, va a tocar algunas fibras sensibles. Porque independientemente, todos los venezolanos vivimos esa etapa tan dura de la transición y del nacimiento de la democracia. Entonces va a ser así como que, wow, ver la realización. Y yo creo que una persona de 60 o 70 años va a poder decir más de la realización artística que yo que lo vivió. De hecho, me gustaron mucho los carros, tengo que decirlo. Salen unos carros espectaculares. De época. Sí, bueno, sí, obvio, sí. No va a salir ahorita una Homer. Un Lamborghini. Yohami, por favor. Bueno. Bueno, pero tenemos otra entrevista por ahí. ¿Con quién más hablaste en este preestreno? Rafael, que te veo tan feliz, te brillan los ojos. Te digo algo, me sentí tentado a poner a que pronunciaras el nombre, el apellido de ella. ¿Qué? Ella se llama Paula Wojciechowski. Paula Wojciechowski, ahí está. Ella es la protagonista, la figura femenina de la película. De verdad que una chica súper encantadora y bueno, nos atendió muy amable y aquí están sus palabras para Cinema Dial. En el preestreno de Días de Poder nos encontramos con la bellísima Paula Wojciechowski. Espero que haberlo dicho bien. Paula, ¿cómo lo vi? Muy bien, lo dijiste excelente. ¿Cómo te sientes en este preestreno? Súper emocionada. Imagínate, tanto tiempo, ¿cuánto más o menos? Un año esperando, ¿no? El gran momento, un poco más de un año. El 5 de diciembre. Del 2009, año y medio esperando este momento y estoy muy contenta. Muy agradecida de haber participado en este proyecto, feliz con el resultado. De verdad que vi la película y yo que soy tan quisquillosa, pues, y que todo siempre le veo la costura, soy muy, muy perfeccionista, de verdad que salí encantada, salí orgullosa de pertenecer a esta producción y bueno, con muchas ganas de que todo el mundo la vea. De verdad que quedó muy linda, muy linda. Realmente la película nos traslada a otro tiempo donde te podemos ver interpretando a una actriz. Coméntanos de tu personaje, de Silvia, ¿cómo es ella? Mira, ella es una diva de la época, con las arrogancias de una mujer, ¿sabes? Tan una estrella, sobre todo en aquella época, ¿no? Donde los tiempos, evidentemente, pues, eran... Las cosas se manejaban desde otro modo, ¿no? Entonces ella, pues, se enamora de este hombre, de Fernando, y se enamora pero con todo, ¿sabes? sea, lo ama, lo adora, no solamente está enfocada por el tipo, ¿sabes? Ese gran político, ese tipo próspero que lucha por sus ideales, sino que realmente se enamora del ser humano. Y bueno, y lo evidencia justamente la película, está en las buenas, está en las malas, o sea, lo va a acompañar hasta el final. Y bueno, nada, yo me divertí muchísimo. Además que es muy rico porque, sabes que en aquella época las actuaciones eran como distintas, ¿no? Ahora evidentemente pues todo va en una línea naturalista, pero antes todo era como, tú sabes, esta cosa cartonada y tal. Y me divertí muchísimo haciendo la escena donde yo tenía que representar un personaje, tú sabes, con aquella cosa pomposa, aquel... Nada, la pasé súper chévere. Bueno, pero ¿hay alguna anécdota por allí en la filmación que nos puedas contar? ¿Anécdota? A ver... Bueno, lo que dije en la rueda de prensa, la escena de besos que tengo con Gustavo fue muy comentada, todo el mundo estaba a la expectativa de esa escena. Yo estaba muy nerviosa porque siempre a uno le angustia un poquito, ¿no? Este tipo de cosas. Y me sentí muy cómoda, además que todo el mundo lo que hacía era echar broma desde Román para abajo. O sea, quiero decirte que todo el mundo estaba eso, no sé qué, o sea, un poco para relajarnos. Porque uno siempre está como al principio estás como aprensivo, como, permiso, mira, Gustavo, voy a poner la mano aquí, ok, Paula, yo voy a poner mi mano acá y no sé qué. Pero no, fue bien chévere y fue un momento muy divertido, anecdótico eso. Bueno, Paula, finalmente un mensaje para los oyentes de Cinema Dial por Radio Caracas Radio, para que vean Días de Poder. Bueno, vengan a apoyar el talento nacional, vengan a apoyar cine nacional. De verdad que esta película está muy, muy linda, está muy redonda. El trabajo de arte es maravilloso, el trabajo de Román es divino, la historia está contada de una manera magistral porque te mantiene todo el tiempo alerta, o sea, a la expectativa de qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. En hora y media, que creo que le pregunté a Román, ¿cuánto duró? Porque es que a mí se me hizo ultra corta. No descansas, o sea, estás todo el tiempo ahí, ¿sabes? Metido en la pantalla, tratando de no perder ningún detalle, y eso es un gran logro. Malo cuando una película se te hace predecible y ya tú sabes lo que viene después, la siguiente escena, y esta película no tiene nada de eso. O sea, de pronto tiene unos giros, unos saltos en el tiempo que están además muy bien logrados, o sea, que se entiende todo perfectamente, pero que además te sorprende. Y hay que verlo, el trabajo de Gustavo es magistral, está maravilloso, maravilloso. Creo que el trabajo de todo el mundo, de verdad que Román hizo muy buen trabajo dirigiéndonos también a nosotros, porque además lo rico de él es que él no es un director que te impone un personaje, ¿sabes? No te dice, mira, Silvia es de esta manera, yo la quiero así. Román se sentó conmigo media hora y, o sea, no quiero decirte cuánto se había sentado con el protagonista o con el otro protagonista, o sea, se sentó con cada uno de nosotros. Ajá, hola, ya leíste el guión, cuéntame. Y es hablar y hablar y hablar y hablar y a escuchar cada lectura, cada interpretación que tuvo cada actor cuando se sentó a leer el guión. Y él sabe... Toma en cuenta tu opinión y te lleva de la mano y te dice, ok, ven, yo quiero esto, pero te compro esto, te compro aquello, está bien esto que estás pensando, vamos a meterlo, vamos a darle la vuelta, o sea, negocias con él. Entonces sientes que ese personaje realmente es tuyo, ¿vale? Porque no estás en función de lo que un director solamente, o sea, lo que pauta el director. El director quiere que esta sea la línea del personaje, sino que es una mezcla. Es una mezcla, y él es muy democrático con eso, además es muy divertido, además que él de pronto, o sea, con todo lo profesional, wow, es Román Chalbó, o sea, decir esto es tonto con todo lo profesional que puede hacer, pero sí, con todo lo maravilloso de su talento, o sea, es un hombre que de pronto se sale de la estructura y te dice un chiste y te relaja y tú te mueres la risa y tú dices, no puedo creerlo, ¿sabes? Romance es cómico y te dice, chica, ¿qué es lo que tú sientes aquí? Esto, bueno, vamos a darle, no sé qué. Lo que te quiero decir es que el trabajo con él es súper ameno. Lo que dijo él es verdad, él necesita trabajar en un ambiente lleno de amor y yo creo que gracias a ese amor hubo una gran compenetración de parte del equipo, entre todos. Terminamos en una familia por, no me preguntes cuántas semanas, porque yo soy terrible con las fechas. Y ahí se ve el resultado. Ahí está. Y ahí se ve el resultado. Algo hecho con humor. Bueno. Ahí escuchaban a Paula Wojciechowski. Ah, oye, vale. Lo estuve ensayando. Claro que no. No, vale, de verdad que... Una muy buena y completa entrevista, de verdad, su participación bastante nutritiva para lo que ha sido este programa, que le hemos dedicado gran parte al estreno de Días de Poder, que ya está a partir de este fin de semana en las carteleras. Y tenemos que destacar, ojo, que de verdad la atención que nos dieron nuestros amigos allí de la Villa y de Amazonia... Genial, muy buena, genial. Siempre muy atentos, así que les agradecemos a ellos siempre por estar pendiente de nosotros. Y con esto nos vamos a un corte de publicidad. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Amigos oyentes, y antes, cuando nos fuimos al corte nos dimos cuenta de algo. Que no hemos hecho la pregunta de esta semana. No, pero dilo cómo nos dimos cuenta. ¡Chamo! Pero bueno, es el momento de hacer la pregunta, entonces... Vamos a prepararnos, a estirar los músculos. Y la pregunta de esta semana, cortesía de nuestros amigos de Cines Unidos y nosotros, Cinema Dial, es... Usted nos va a decir el nombre del director que hizo la película Días de Poder. Facilito, fue uno de los primeros contactos de la película, por supuesto, porque el primer contacto fue José de la fábrica Lumière, pero no. Usted nos va a decir cómo se llama este director... Facilito, es una leyenda en el cine de Venezuela. Así es. Así que usted nos manda ese nombre, nombre y apellido, pues, a cinemadial@gmail.com o a las redes sociales como Cinemadial, lo manda por mensajes privados y se lleva dos entradas para que vaya a Cines Unidos a ver cualquier película. Así es, mire que este preestreno fue allí en Cines Unidos del Milenio y mire, súper cómoda la sala y vale la pena disfrutar de una buena película en las mejores salas del país. Bueno, vamos a ver qué viene por allí en el cine. Y próximamente. No es tu día de suerte, forastero. Date vuelta y camina. Que te des la vuelta y camines. Conozco. Ya lo olvidaste todo. Jake Lonergan, te voy a entregar a los federales. Jefe, Lonergan está en la ciudad. Quiero a ese hombre. Entréguenmelo ahora, o me lo llevo. Bien, y ese es el audio del próximamente esta semana, Vaqueros y Aliens. Es una película protagonizada por Daniel Craig, el James Bond, el último James Bond, Harrison Ford también está y Olivia Wilde. Esta es una adaptación de una novela gráfica de Fred Van Lente y Andrew Foley, que bueno, había pasado por varios estudios en estos años, pero bueno, la película nos va a contar la historia de un misterioso pistolero, Lonergan, que ha de encabezar una lucha contra unos alienígenas que aterrizan en Arizona mediados del siglo XIX. Oye. ¿Y ustedes dirán? Qué loco eso. En realidad a mí no me... Eso próximamente que tú buscas no me gustan, chico. No me llama la atención. No, es que yo pensaba que iba a ser... Realmente yo pensaba que iba a ser un bodrio. Pero uno ve el tráiler, los invito a que lo busquen en YouTube. No, no me confío. Porque yo cuando... A mí no me llama la atención Thor. actor, no, Tron. Uh-huh. Vi el tráiler, wow, Tron, tengo que verla. Vi la película, ok. Tron. Bueno, pero es que yo creo que Tron engañó a más de uno. Pero en esta película, no sé, le doy un voto allí porque también, de hecho, Steven Spielberg está metiendo la mano por ahí, creo, entonces, así que... Pero eso es un cliché. ¿Qué? Ay, Steven Spielberg, porque él ha hecho películas malas también. ¿Cuáles? Hizo una del espacio con unos niñitos que me pareció malísima. ¿Perdidos en el espacio? No. Que ni siquiera llegó aquí en el cine, sino que la pasan así a medianoche en TV abierta. Cuando ni hay que poner. Entonces, no, él también ha hecho cosas malas. No es el rey Midas del cine. Así que hay otros que en verdad se merecen más categoría que Spielberg. Bueno, ok. El punto es que Vaqueros contra Aliens va a estar en nuestra Mira cartelera. Mira ese nombre solamente. ¿Vale? Para el 12 de agosto de 2011. Si no se puede en la vida, vale. 12 de agosto de este año tendremos esta película. Y bueno, usted dirá, si usted puede escribirnos y decir, Rafael, ¿qué próximamente estás buscando? Sí. Nos puede decir con toda confianza. Le puede sugerir páginas nuevas a Rafael, por favor. Y bueno, esta película realmente, yo le doy el voto de confianza. Vamos a ver. Espero que no me defraude y no juegue con mis sentimientos. El estreno de la semana. Y el estreno de esta semana es Día de Poder, una película venezolana de, y no le vamos a decir de quién, porque esa es la pregunta de esta semana. Usted nos dice de quién es esta película, quién es el director que la hizo, y se lleva dos entradas cortesía de Cines Unidos. También tenemos en cartelera Reverón por segunda semana. Excelente. Una película que a mí me marcó de verdad. O sea, yo estoy antes y después de Reverón. Entonces yo los de verdad los invito a verla. Y si no les gusta, los invito a que me escriban también y me digan que estoy mal en la vida. Escríbanle, pero no le van a poder escribir porque la película es buena. También está Cortos Interruptos, Samuel, El Último Cuerpo. Así que hay cinco películas venezolanas que pueden ir a ver. Además, como actividades aquí extra hollywoodenses, está el Festival de Cine Italiano, que empezó el día de ayer y estará hasta el 16 de junio. Películas muy buenas, siempre una buena selección que hacen en estos festivales, así que los recomendamos para que vayan y lo disfruten. Además también está ¿Qué pasó ayer? 2, es bien cómica. En lo particular no supera la 1, pero está muy buenísima, así que vayan a verla. También está Más allá de la duda, Beautiful, de Javi Bardem. Ay, vale. Él no hizo la película, nada más la protagoniza. Él actúa, pero la película es de Alejandro González Iñárritu. Pues. Otra película que también está por ahí es A la velocidad de la luz. Y tú dices que los títulos del mes próximamente son... Esta es una película de Andrea Papini, así que vayan a verla. Están en El Trasnocho y Gracias y Traída al Circuito Gran Cine. Así es, nuestros amigos de Gran Cine siempre trayendo películas buenas. Además también tenemos Piratas del Caribe 4, que ya nos habíamos hablado que viene una 5 y todo, ¿no? Así es. Así que... aprovechen de hacerle el seguimiento desde ahorita, porque no sabemos en cuántas van a terminar. También está Rápido y Furioso. Rápido y Furioso 5. Sin comentario. Ay, qué malo. No, tú estás pasado hoy, de verdad. Yo de verdad no me atraen este tipo de películas. Pero cuando vi el tráiler y vi a Vin Diesel y a La Roca y al otro que no me acuerdo cómo se llama, el Catirito. Wow, yo como que la voy a ir a ver qué tal va. ¿Dónde quedó la objetividad de este programa, Dios mío? ¿Por dónde van estos carros, no? También está Romeo y Julieta y El Día del Apocalipsis, que Rafael nos dice que no vayamos a verla. Huyan por la derecha. Hay muchas películas buenas para ver eso, por favor. Pero bueno, ¿te asusta? No. ¿No te asusta? Es más de lo mismo. Bueno. Es más de lo mismo. Pero como Rafael y yo a veces tenemos unos gustos así encontrados, yo como que tal vez la vea. Bueno, vaya su propio... Y que no digas que no te lo advertí. Como decían en la época, vaya con Dios. Porque bueno, pero esa es la idea, que aquí recomendemos y uno decida. Entonces no están todos obligados. Mira, nos está mostrando nuestro invitado Arturito. Un Arturito aquí. Sí. Bueno, ya saben, la pregunta de esta semana es decirnos el director de la película Días de Poder. Usted nos escribe a cinemadial@gmail.com, el Twitter que es cinemadial, y también entra al blog que es cinemadial.blogspot.com, que ahí están varias reseñas de las películas que recientemente han estado en cartelera.